Bueno, hay diálogo entre los distintos bloques como para intentar avanzar en lo que es la modificación de la normativa de nocturnidad, todo el tema también vinculado a espectáculos públicos. Seguramente vamos a tener la oportunidad de discutir un nuevo código de faltas o de convivencia para la ciudad. Y bueno, siempre los temas urbanos vinculados a la recuperación de los espacios públicos y avanzar en que Rosario pueda tener un mayor contacto con todo su borde costero, también seguramente nos pondremos a discutir un nuevo código de convivencias y faltas de la ciudad, que es otro de los grandes temas que hay que modernizar y que hay que aggiornar. Y desde ya los temas urbanos vinculados a la recuperación de espacios públicos, a sectores que están bajo la órbita del gobierno nacional y que queremos que la ciudad les pueda dar un destino esencialmente para el uso gratuito, abierto, de toda la ciudadanía. Y siempre los temas que tienen que ver con lo social, que bueno, están permanentemente en la agenda del Consejo, ¿no?